complementos de una máquina de evento, rasguñando superficies. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la carga. La las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Volviendo al ruedo desde La Rioja, Radio Voces. Buenos días a toda la audiencia que escucha este programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Solo llego a lo sagrado, si tan solita pudiera mantenerme en ese estado. Mati, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy acá estoy media enredada. Enredando en la mañana. Tratando de. De lunes a me di cuenta que pasó bastante tiempo y que hay que volver a acomodarse un poco. Acá estoy tratando de hacer eso, en los controles. Claro, hay que volver al ruedo y bueno, después de unas pequeñas vacaciones que nos tomamos del aire riojano y bueno, y también del aire de este programa de la Red Nacional de Medios. Y bueno, cuesta un poquito, pero estamos ahí a full volviendo. Y bueno, durante todo el año vamos a estar haciendo este programa los lunes. Bueno, como todos saben, que sale desde varios puntos del país. Y hoy los lunes es de acá, de La Rioja, de las tierras federales. Los martes le toca a la colectiva de Buenos Aires. Zumba la curva los miércoles. La retaguardia los días jueves. Los viernes la caterva. Y los feriados, los compañeros del Bolsón de Radio La Negra están haciendo el enredado. Y este año seguramente se suben más radios de la red porque, bueno, esto viene creciendo. Estamos muy contentos de haber hecho todo el 2014 este programa. Y bueno, se va contagiando la gente, porque realmente es un trabajo muy lindo de hacer, de compartir de este trabajo colectivo. Y bueno, no solo estamos saliendo al aire, sino que también muchas radios compañeras de la Red Nacional y de otras radios y de otras redes también están transmitiendo este programa. Y bueno, podemos empezar a contar que retransmiten Enredando las Mañanas Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenché, Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, La Quinta Pata y Zumba la Turba de la ciudad de Córdoba. La Megafónica de Villa María, Córdoba. Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, Sierras Chicas de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en la ciudad de Buenos Aires. FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires. La Trinchera, Campana en Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante de Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio La Barriada de Florencio Varela en Buenos Aires. Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arruga, Buenos Aires. Y en La Gráfica también nos acompañan y trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. También, bueno, todos los audios y entrevistas que hacemos, los compañeros de La Gráfica son quienes se encargan de compilar las notas y, bueno, adaptarlas para el formato gráfico donde toda la audiencia puede después recurrir tanto a lo que se habló en texto, sino también en el audio en sí para, bueno, escucharlo para quien no lo escuchó y para quien quiere repetir o difundir en algún medio alternativo. Siempre está disponible para toda la audiencia. Microondas, existe el calefactor, pero todavía hay mujeres que lavan a mano lavan sus ropas, a mano tejen su diario. Temas que estaremos tratando esta mañana tienen que ver con, primero, de La Rioja. El detenido hizo pública violaciones de derechos humanos que se dan en cárceles locales. El pasado miércoles 4 de febrero, Agencia por la Libertad, agencia de noticias que aborda la realidad represiva de Latinoamérica y de las cárceles del país en particular, publicó una carta escrita por un hombre cautivo en las catacumbas del gobernador Bebe Herrera, tal como describe la agencia. En la carta, Juan Pueblo informa a Delfor Brizuela sobre los hechos de los funcionarios nunca debieron permitir, que son parte constitutiva de la política de devastación hacia los seres humanos privados de libertad. Y ahora solita estás La noticia también desde La Rioja: el pasado jueves se reanudó el juicio residual por el asesinato de los sacerdotes Murias y Longueville. El tribunal oral en lo criminal federal de La Rioja y luego de la feria judicial reanudó el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en contra del alférez, Ángel Ricardo Peseta, por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en la ciudad de Chamical durante la segunda dictadura. No te olvides que tu canción, no te olvides, es la razón, no te pa' que el dolor se transforme en amor. No te olvides la plegaria, el cielo todo lo ampara. No te olvides de cantar. Bueno, en Formosa y Mendoza inician juicios por juicios por delitos de lesa humanidad. El 9 de febrero del corriente año se iniciará el tercer juicio en la provincia de Formosa por los delitos de lesa humanidad cometidos esta vez en el centro de detenciones que funcionó en el Regimiento de Infantería del Monte 29. Por otro lado, en San Rafael se reanudará el martes 10 el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa ciudad. En Neuquén, Zainuco denuncia a funcionarios judiciales por privilegiar a policías condenados. La Organización de Derechos Humanos denunció ante el Tribunal Superior de Justicia graves incumplimientos por parte del Poder Judicial en relación a la ejecución en la pena de los policías Antonio Corrillán y Juan Carlos Aravena, cuya condena a 4 años de prisión por aplicación de torturas a internos de la U11, de la Unidad 11, quedó firme en octubre del 2013. Buenos Aires. Trabajadores del subte denuncian judicialización de la protesta gremial durante el mes de febrero. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una serie de medidas de fuerza en adhesión a la Jornada Nacional por la Absolución de los Petroleros de Las Heras. El gobierno de la ciudad presentó una denuncia ante el Tribunal Penal Contravencional y de faltas, lo que implica, entre otras cosas, la aplicación de multas a los trabajadores y trabajadoras que ascienden a 25.000 pesos. En este marco se realiza esta mañana la primera audiencia en el marco de esta causa. Al menos 10 femicidios hay en el 2015, piden la emergencia nacional por violencia de género. En las últimas semanas se conocieron varios casos de femicidio, en su gran mayoría cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Algunos tuvieron mayor repercusión que otros, pero lo cierto es que en lo que va de 2015, al menos 10 mujeres perdieron la vida debido a la violencia machista. Bueno, estos han sido los titulares que estaremos hablando en esta mañana, un poquito enredados en la mañana, pero bueno, estamos dándole. Acaba de llegar Pablo, que es el nuevo operador de Enredando las Mañanas de Radio Voces. Un gran saludo acá. Decí algo del micrófono, Pablo, por favor. Buenos días, Mati. Bueno, ay, qué tierno, siempre esa voz tierna que tiene el Pablo. Y bueno, y a lo mejor va a venir algún otro personaje en esta mañana de La Rioja a aportar a que salga un lindo programa, o el primer programa desde La Rioja. Y bueno, ahora vamos a un tema musical y ya volvemos. Fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Nacional. ¿Sabes qué es el 7D? Es la fecha límite. Bueno, continuamos acá en Enredando las Mañanas. Les contamos que tenemos mucha música nueva, muchos spots nuevos, pero no anda ni bosta. Así que, bueno, estamos acá enredados en la mañana, para bien y para mal. Y bueno, dentro de todos los compilados de cosas que les veníamos contando que íbamos a hacer, también vamos a estar haciendo una entrevista en este momento a Ana Puchar Serra, una compañera integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ella, bueno, es fotógrafa de la red y también participa en el colectivo de ETL. Bueno, la particularidad es que la compañera es nacida y criada en Francia y bueno, estuvieron en este verano con su compañero, que también le vamos a estar haciendo más adelante alguna entrevista, bueno, recorriendo un poco Francia y recorriendo un poco, dando unas charlas de, bueno, de qué es la red, qué venimos haciendo, y para también tener cierta relación con los medios alternativos de esa parte de Europa. ¿Cómo andás, Anita? ¿Me escuchás? Hola, Anita, ¿me escuchás? Sí, perfecto, ahí te escucho perfectamente. Bien ahí. Bueno, estábamos contando un poco a la audiencia que estuvieron dando unas pequeñas charlas, encuentros con medios alternativos de Francia, y bueno, queríamos que contar un poco a la audiencia cuál es la realidad de Europa de los medios alternativos. Ajá. Bueno, nosotros cuando supimos que íbamos a ir allá decidimos aprovechar, como todos, cada vez que viajamos, ver un poco cómo se estaban moviendo los medios alternativos en otros lugares. Y yo no tenía muchos contactos o una idea precisa de cómo se organizaban allá, entonces nos ayudaron colectivos que tienen muchos contactos con Argentina, que se llama Pico y Pala y Tambuche, que son dos colectivos que hacen muchas proyecciones de cine latinoamericano, de resistencia a los movimientos sociales. Entonces con ellos empezamos a ver qué se podía hacer entre los dos países una vez que vamos a estar allá. Entonces armamos una pequeña gira, para llamarla de alguna forma, que fue París, Toulouse, Tolosa y Marsella. Estos son dos distintas ciudades, ¿no? Exactamente, bueno, París la capital y Toulouse y Marsella son dos ciudades del sur. Marsella es una ciudad muy grande, uh-huh. Muy importante. Toulouse es un poco más chiquita, pero igual tiene, por ejemplo, tiene mucha presencia latina, que sea de España o otros países latinoamericanos. Entonces ahí empezamos a ver también qué tipo de eventos armar, porque teníamos tantas ganas de charlar con un público más amplio, que también juntarnos más cara a cara con compañeros que podrían estar desarrollando proyectos similares a los nuestros, uh-huh. En otros contextos geográficos, sociales y políticos. Entonces a partir de ahí armamos cuatro encuentros. Eso nos permitió primero compartir nuestra experiencia, no solo como colectivo de tele, sino como Red Nacional de Medios Alternativos, que es algo que queríamos llevar y compartir en cuanto a su proceso de organización y la producción que tiene. Por ejemplo, hablamos bastante del Enredando las Mañanas y del panorama informativo, y es algo que allá se veía un poco en los ojos, ¿no? Como, wow, poder tener algo así entre todos. Lo que pudimos ver, un poco para caracterizar el panorama de los medios, nos juntamos con varias radios, que sea en París, en Toulouse, en Marsella, y ya hay una pequeña diferencia en cuanto a la legalidad. O sea, uh-huh. que una radio sin permiso de estar en el aire no existe. Entonces son las radios alternativas o libres que pudimos ver, tenían no solo una persona jurídica, pero también una autorización de emitir en tal y tal frecuencia. Uh-huh. Entonces ya eso es cuando nosotros contábamos la experiencia de todas las radios que tenemos en nuestra red y las que se van montando, era una base un poco distinta. Sí, no solo las comunitarias, sino la privada, estatales, todas, también que sin papeles acá. Ahí. Claro, o sea, hay algunas radios que las radios así sin legalidad respecto al Estado, que se llama el CES, del Consejo Superior Audiovisual, estas se llaman radio piratas, pero son, sí. O sea, están en, por ejemplo, en zonas de conflictos, como nosotros pudimos tener acá contra los proyectos de megaminería. Pero estas radios, o sea, son muy escondidas, no tienen una difusión muy grande, sirven para intervenir o hacer interferencias a otras radios o a, por ejemplo, a ponerse en el canal, sí. de la radio de la autopista. O sea, son otros proyectos que que son un poco distintos. Entonces, cuando nosotros hablábamos de todas las radios que queremos montar acá, que estamos montando, claramente era algo que no se podía reproducir como tal. Por ejemplo, allá donde el marco legal es más importante y es más difícil existir de otra forma. Entonces, esa fue como una de las diferencias que notamos en cuanto al panorama de las radios alternativas. ¿Y las radios alternativas están aunadas en alguna red o la Asociación Mundial de Redes Comunitarias o algún tipo de, o no sé qué tipo de articulación tienen entre no solo la misma ciudad sino también entre las distintas ciudades que estuvieron? Claro, tal cual, esa es la pregunta que nosotros queríamos hacerles allá para saber cómo se organizan y se relacionaban. No existe una red de radios alternativas o libres que abarquen a todos o una gran mayoría, o por lo menos algunas que comparten un eje que sea político o programático. Eso no existe. Sí existen iniciativas que hace que algunas se van juntando y van construyendo juntas unos proyectos. Para nombrar algunos, por ejemplo, una radio asociativa alternativa de un pequeño pueblo que había de funcionar, quiso volver a hacer vivir el proyecto y al final llamó a todas las radios que conocía o que parecía que eran algo para ayudarla a remontar la radio. Y eso dio nacimiento a unos encuentros de radios alternativas que nos pasaron el cronograma, que nos hizo mucho pensar en los encuentros que realiza la Red Nacional de Medios Alternativos. Entonces había talleres, había discusión, y esta red de alguna forma, o sea, se está formalizando con estos encuentros y también con una mailing list para pasar información, pero claro. O sea, son encuentros así puntuales, se sabe que existen, pero no es un actor político que representa a ese sector de la comunicación en Francia, o sea, de los que vimos. También hay unas plataformas donde van subiendo recortes de entrevistas, donde participan ahí varias radios, pero como decían ellos, es algo que es una plataforma que está y bueno, cada uno va subiendo, tampoco es que hay mucha coordinación. Claro, pero lo que notamos nosotros es que sí hay voluntad y hay interés. Claro. Yo creo que no sabemos bien por qué no existe todavía una coordinadora a una escala más nacional y que pueda haber más medios y más tipos de medios distintos, pero sí existen estas iniciativas que nos parecieron muy muy interesantes. Y también, bueno, fue la ocasión de juntarnos en estas charlas que compartimos, que eran más gran público, no sé si se dice, pero no solo para gente de medios alternativos, sino para el que quería venir a escuchar y compartir. Sí. También mucha gente vino a compartir su interés por la comunicación alternativa y también proyectos que tenían, hasta un chabón con su camioneta que iba a instalar un transmisor y ir de pueblo en pueblo para hacer radio abiertas. Pues como que estuvo bueno también ver el interés por la comunicación que nosotros hacemos en otros lugares y cómo se va desarrollando. ¿Y lo que decían los medios alternativos? Creo que vieron más radios que otro tipo de medios, páginas web o publicaciones. Bueno, de lo que contaron ustedes de la red de medios, ¿qué opinaban o qué perspectiva veían en comparación a lo que se estaba realizando allá en Francia? No, yo creo que un interés grande y capaz también ver ejemplos de otros en cualquier sentido que sea te permite ver que algunas cosas son posibles, digo. Claro. Como porque es un laburo grande de organización, pero se puede. Y por ejemplo, quedamos en que, por ejemplo, muchos estaban interesados en el panorama informativo para poder hacer columnas más internacional en sus programas. Entonces también ahí parecía interesante poder colaborar entre dos grupos, porque a veces es difícil hacer una información. Claro. Que está a kilómetros, no sabes a quién pedir, a quién preguntar. Entonces estar organizados también nos permite también y les permite ver que, bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos por ahí es un actor con el cual pueden contar para la información que viene de Argentina o hasta diría de países limítrofes. Entonces, bueno, eso le generó mucho mucho interés. Quedamos en compartir entonces el panorama informativo para que puedan ver si algún tema les interesa para sí. sus columnas, pero no, yo creo que sí, eso, o sea, sin repetir mucho, generó mucha curiosidad e interés por un proceso que además ya tenía 10 años, como que no es claro. que salió del año pasado y vamos a presentar un proyecto, digo, es algo con hechos concretos y creo sí, no, que dio ganas. Y que incluso la red de medios también empezó como solo un encuentro y que después fue tomando otro tipo de carácter y otra forma, otra organicidad, ¿no? Exactamente. Que también, eso también es bueno como para recalcar que no salió de la nada, sino que también fue un proceso como a lo mejor están viviendo en Francia. Exactamente, sí, totalmente. Sí, yo creo que dio más que nada esperanza y ganas de seguir este camino. Así que eso fue muy positivo poder ver esto y poder hablarlo además en tres ciudades distintas, porque a veces el centrismo de París, o sea, se agobia un poquito y poder charlar con otras redes sociales y geográficas también, eso estuvo bueno. Así que la verdad que fue muy interesante. Bueno, Anita, muchas gracias por la comunicación y espero que no, gracias a ustedes. De esto también sigan habiendo vínculos con el país donde nació y se crió usted. Y bueno, y que bueno puedan surgir otras articulaciones y que bueno el trabajo que venimos haciendo sirva para ellos y a lo mejor más adelante también podamos hacer algunas comunicaciones directamente en Francia para contar alguna realidad allá, como bueno el atentado que hubo recientemente. Pero eso la semana que viene van a tener un invitado, parece, ¿no? O la otra, me parece que dentro de 15 días va a estar la otra persona que estuvo con usted en Francia para contar un poco de una mirada sociológica. Bien. Va a estar hablando el licenciado Fernando Katz para contar un poco también cómo vivió él siendo latino y estando en el momento que bueno fue el atentado a la revista, que no me acuerdo el nombre. Chaib Hebdo. Charlie Hebdo. ¿Cómo es que se pronuncia, Anita, ya que estamos acá? Charlie Hebdo. Eso, no lo puedo pronunciar así. Bueno, bueno, entonces un gran saludo y nos estamos encontrando. Dale, un saludo grande y que sea lindo el resto del programa. Bueno, chao, chicos. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Anita Lauren Puchar Serra, que en realidad más conocida como Anita acá en Sudamérica. Y bueno, nos estuvo contando un poco cómo fue, dieron un par de charlas y bueno, tuvieron un par de reuniones con medios alternativos de Francia y bueno, contando un poco la experiencia de acá y viendo qué se puede articular entre la vieja Europa y el nuevo mundo. Así que bueno, ahora pasamos a un timita musical y ya volvemos. Azul, un vendaval, un

la radio por cualquier cosa. El teléfono es 44 29 089, con el prefijo 0380. Vamos a continuar con el repaso de las noticias en esta mañana. Egocentrismo hay que desterrar, y si tantas cosas pudiste lograr o terminas con eso, no vas a ninguna parte. Vamos a contarles sobre una noticia aquí en La Rioja, como les decíamos en el resumen, de que el pasado jueves aquí en la ciudad se reanudó el juicio que se hizo el año pasado, en realidad con el juicio por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en la ciudad de Chamical, en la última dictadura militar, que fueron asesinados. Y el juicio viene, eran sacerdotes que trabajaban también en la diócesis del señor Monseñor Angelelli. Vamos a les contamos de que empezó el juicio, se reanudó, y es la causa residual, que por otra parte, que fueron condenados en el mismo crimen a prisión perpetua Luciano Benjamín Menéndez, el vicecomodoro Luis Fernando Estrella y el comisario retirado de la Policía Provincial Domingo Benito Vera. Peseta, que es el que, junto a Estrella y Lázaro Aguirre, que tenían a su cargo la base aérea de la ciudad de Chamical, por lo que se cree que hizo detener a los sacerdotes. El integrante de la pastoral social, eran parte de la pastoral social los sacerdotes. Era, como les decía, la pastoral que precedía el Monseñor Angelelli, y que ellos fueron llevados a la base para someterlos a tormentos y luego ordenar su asesinato. Entonces, como les decía, el jueves pasado, solamente ahí nos van a contar en un momento que nos vamos a comunicar con una persona que está siguiendo los juicios, pero se hicieron el jueves y el viernes, y hasta ahora solo se habían tomado declaración testimonial al ex sacerdote Arturo Pinto, que es sobreviviente y testigo del atentado contra Monseñor Angelelli. Y mientras hay otros testigos que iban a continuar entre jueves y viernes en el juicio. I know history has proven and showed that Ethiopia is a cradle of civilization. Ethiopia is the incubator of the earth where life was first started to exist from. And I also know Ethiopia as our ancient Christian kingman from the year 4475 BC, that's before Christ, before any western side ever knew anything of civilization or know anything of Christianity. And I know even Revelation 5 has shown up on his vesture and up on his ties. It was written kings of kings and lords of lords. There were none for him and there shall be none of. Continuamos con la noticia que les comentaba sobre que se reanudó el juicio residual por el asesinato de los sacerdotes Murias y Longueville, y estamos en comunicación con Ramona Romero, que es de Punta de los Llanos y que viene ahí siguiendo los juicios. Buenos días, Ramona, bienvenida a la radio. Buenos días, Radio Voce, y buenos días a toda la audiencia que tienen ustedes y que los acompañan en esta mañana, en esta jornada. Muchas gracias. Ramona, viene siguiendo los juicios y se reanudó a partir de la semana pasada, desde el jueves, que se estaba tomando declaraciones nuevas para continuar con el juicio, ¿es así? es así, sí. El día jueves 5 hemos retomado lo que son las audiencias públicas y orales, y el día viernes hemos continuado en una tarea, ¿no?, de esta búsqueda de la justicia. Estamos llevando adelante lo que sería la causa residual por alférez Peseta, un alférez que trabajaba en la base aérea Chamical, en el tiempo que fueron los homicidios de Carlos y Gabriel. Bien. ¿Cómo iba a continuar después, digamos, lo que se avanzó hasta ahora y cómo continúa en esta semana? Bueno, la semana pasada tuvimos cuatro testigos, dos el jueves, el ex padre Arturo Pinto, que es un testigo de contexto, contextualizó como en otras situaciones la situación de persecución de la pastoral de Monseñor Enrique Angelelli hacia él, hacia los laicos y hacia los sacerdotes. En cuanto que luego seguimos por la tarde del jueves con la señora Mirta Heredia, quien era una colaboradora de la parroquia de Olta. Ella es una testigo más presencial, ya que en uno de los operativos llevado a cabo luego de la detención del padre Ruiz, ella, como digo, colaboraba en la parroquia y hacía la tarea de cocinar, lavar la ropa a los sacerdotes, lo que pudo ella compartir, bueno, pudo declarar. Y en una de estas ocasiones llegó un operativo y se rompían los pisos de la cocina, levantaron las baldosas, rompieron los vidrios del lugar, de la casa, pero no logra recordar los rostros de las personas que estaban al frente del operativo, ¿no? Yo debo decir que lamentablemente en Los Llanos, en Chamital, en Punta de Los Llanos, en Olta, sigue el miedo, es una realidad que la hemos vivido en el primer juicio de Carlos y Gabriel, en el de Enrique Angelel, y la seguimos viviendo en esta residual. ¿Cómo se va a llevar acá? Bueno, el día viernes hemos tenido también dos testigos, uno, un expreso de acá de Chamical, el señor Juan Carlos Gómez, que fue muy valioso su aporte también en cuanto que él lo que termina diciéndole al tribunal es de que en una cancha de acá de Chamical se gestó la detención, ya que él lo veía el señor Alférez Peseta, Ricardo Peseta, frente de la cancha que queda frente a su casa, y varias veces, y para él allí le hicieron el servicio de inteligencia, lo que sería, y termina siendo preso por varios años, ¿no? El señor Britos, Juan Carlos Britos, que también fue testigo el día viernes, es un personal de la policía, hoy por hoy jubilado, pero también habría trabajado en lo que es parte de inteligencia de la policía de la provincia. Eso es lo que él pudo declarar. Y la próxima semana, jueves y viernes, también hay jornadas dos de videoconferencia, el jueves con el padre Miguel Lacivita desde la provincia de Santa Fe y la hermana Lilia Cabas, si no me equivoco, desde Uruguay, quien es una de las que estaba compartiendo la cena en la noche del secuestro de los sacerdotes. Muy bien. El día viernes, sí. Tenemos también otros dos testigos para declarar, en este momento no los recuerdo, bueno, ya se me viene a la mente, y mientras me va preguntando algo más, puedo aportar los testigos para el viernes. Bien, Ramona, ¿se están haciendo actividades extras? ¿Son juicios abiertos y públicos? ¿Es así? ¿Se puede presenciar? ¿Se puede asistir o es a sala cerrada? No, son públicos, abiertos, sí. Bien. Y pueden presenciar, solo presentan el DNI. Perfecto. Me imagino que estarán siguiéndolos también algunas. Los expresos políticos también que han estado presenciando también los antiguos la primera vez desde el año pasado los juicios y además el de Monseñor Angelelli, y quienes quieran participar, organizaciones, todos los que quieran hacerlo, es importante por ahí estar presentes durante el juicio. ¿Es así? Sí, sí, sí, porque creo que la concepción y el concepto de justicia como sociedad tenemos que comprenderlo, de que la justicia la hacemos entre todos y que solo la participación de los ciudadanos en los juicios estos de lesa humanidad son los que garantizan llegar a la verdad. Solo la participación, la asistencia, el estar ahí es lo que garantiza. Por eso es muy bueno que toda organización social, popular, acompañen estas instancias tan importantes de que está viviendo nuestro país, ¿no? Es la búsqueda de la verdad histórica. Perfecto, Ramona. Bueno, muchísimas gracias por la información y seguramente vamos a estar comunicándonos con vos en alguna otra ocasión para saber. Justamente nosotros desde los medios alternativos ponemos esta noticia también como importante. Así que vamos a estar siguiendo un poco lo que pase en este juicio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Radio Voce y gracias a ti por esta notita para seguir difundiendo lo que pasa en los juicios. Y a tu disposición quedo, como siempre. Muchas gracias, Ramona. Hasta luego. Hasta luego, adiós también. Amor, cuando estoy a tu lado. Hablábamos con Ramonita Romero, como la conocen, que viene siguiendo el juicio de la reanudación del juicio por el asesinato de los curas Murias y Longueville. Les comentaba que los magistrados intervinientes, para completar la noticia, son los jueces subrogantes José Fabián Asís, del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, a cargo de la presidencia, Juan Carlos Reinaga, del Tribunal Federal de Catamarca, y Mario Eugenio Garzón, juez federal de San Francisco, Córdoba, en tanto que Darío Illáñez será el fiscal subrogante y el abogado defensor, como en otros casos de lesa humanidad, el abogado defensor particular del imputado es otra vez el señor Juan Carlos Pagotto. Por otra parte, las querellas están representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia en forma conjunta, y las letradas también, que han participado en el juicio de Monseñor Angelelli, Viviana y María Elisa Reynoso, en representación esta vez de María Cristina Murias, hermanas del sacerdote asesinado. A mi lado, amor, todo se vuelve eterno, amor, y las drogas no pueden. Dos minutos en la mañana acá de El Enredando las Mañanas de los lunes. Sí. ¿Estás bien, Mati? Estoy bien. Acá, ¿ya adaptándote de vuelta? Adaptando, improvisando. Estamos improvisando. Vamos a estar haciendo una nota, no sé si en el próximo bloque, en Rosario. Bien. Con los compañeros de Indie Media y Radio Che Guevara. Un caso de... No es gatillo fácil, es complejo, de la situación de ciertos barrios, no solo en Rosario, sino en distintos puntos del país, donde gendarmería tiene presencia en los lugares, y bueno, eso ocasiona un revuelo, digamos, en los delitos, o sea, donde sí. Aumentan los delitos, vuelven otros narcotraficantes, donde hay una implícita relación entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes, y bueno, hubo un caso donde una persona terminó siendo asesinada en el barrio, y bueno, vamos a estar ahí desde la puerta de tribunales, van a estar haciendo una nota los compañeros, y bueno, en el bloque contaremos un poco mejor, y bueno, y ahí el el compañero Luis Guzmán estará haciendo una nota en tribunales para buscar alguno de los familiares o abogados que están llevando adelante la causa. Perfecto, entonces nosotros escúchanos en el bloque que viene. Mientras tanto vamos a una pausita musical cortita, escuchamos una canción y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Natural. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde tierras federales, desde La Rioja, capital. Bueno, contarles un poco las vías de comunicación. Nos pueden mandar un mail a enredando@rnma.org.ar. Alguna radio que no hemos nombrado, si está retransmitiendo, le pedimos que nos manden un mail para agregarlos a la lista, digamos, de las distintas radios y medios que nos están retransmitiendo. También nos pueden seguir por la cuenta de Twitter, rnma-arg de Argentina, y también en Facebook, la fanpage Red Nacional de Medios Alternativos, donde, bueno, las noticias de Enredando y otras noticias más de la Red Nacional de Medios Alternativos fluyen por ahí. Y bueno, otra mirada, otra forma de hacer comunicación que es posible y que la venimos realizando día a día para poder llegar con otra verdad, otra realidad de las organizaciones y de todo el campo popular. Cuando estás a mi lado, amor, todo se vuelve eterno. Amor. Y las drogas pueden, amor, transmitir ese estado, amor, donde ya nada temo, amor, donde todo es sagrado. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Thank you. Continuamos con el Enredando las Mañanas de los lunes. Y como es lunes, y para no perder la costumbre, nadie atiende los teléfonos. Es así, por eso se nos compra. Es así y es bueno. Por eso, en realidad que nos toca, porque remando. En verdad el lunes, por lo general nosotros el domingo más bien tarde hacemos el compilado, porque está el fin de semana que adelantece un poco las cosas. Y no se puede, no muchas veces no es muy tarde como para molestar a la gente que no conoce y que, bueno. Por eso nos dan un poquito de ventaja ahí de tiempo hasta que podamos conseguir comunicarnos con los protagonistas, en realidad, de las noticias, que sí. Es que tratamos de que tengan su voz y que puedan... Va llegando. Sí, de a poquito lo vamos consiguiendo. Mientras tanto... les comento sobre alguna de las noticias que leíamos al comienzo, y esta en particular acerca de la cantidad de femicidios que hubo en el 2015, al menos 10 en el 2015, y el primero de enero en la localidad chaqueña de Castelli, Ángel Klein asesinó a su novia Valeria Beatriz Enríquez, de 25 años. Contra él pesaba una restricción judicial para acercarse a la víctima, sin embargo la estranguló delante de su hijo de 5 años y posteriormente intentó suicidarse. Actualmente está detenido. Esta es una de las primeras historias que estamos leyendo la noticia a través de Red Eco, que nos acercó esta noticia. El 9 de enero, por ejemplo, o sea, hacemos el recuento, estamos a 9 de febrero, a 2 meses de iniciarse el 2015, y ya hay 10 femicidios aquí en nuestro país. El 9 de enero, tras un mes de búsqueda, hallaron el cuerpo sin vida de María Eugenia Villafañe a la vera de una ruta entre la localidad de Canals y La Carlota, en el interior de Córdoba. La mujer, de 33 años, había desaparecido el 11 de diciembre. El ex concejal Walter Aragallo está detenido por homicidio calificado por violencia de género. El mismo día, el 9 de enero, pero en el partido de San Martín del conurbano bonaerense, Micaela González murió en un hospital luego de ser golpeada en la cabeza con un ladrillo por su exnovio, Brian Navarrete. Tenía 18 años y un hijo de 2 años con el femicida. Valeria Borgiani, de 31 años, fue asesinada en su lugar de trabajo en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, el 15 de enero. Su expareja, Gabriel Consol, está imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género. El 20 de enero, Angelina Quinteros, de 63 años, fue encontrada sin vida por familiares en su casa de la ciudad salteña de Orán. Su esposo, Juan Añazgo, la atacó con un cuchillo luego de una fuerte discusión. Estos son algunos casos de femicidios en los últimos días. En este contexto, y advirtiendo la situación crítica actual, las mujeres de la matria latinoamericana Mumalá, de la provincia de Santa Fe, emitieron un comunicado en el que exigen que se declare en forma urgente la emergencia nacional por violencia de género. apoyándose en las cifras sobre denuncia por violencia familiar difundidas por el Tribunal Colegiado de Familia número 5 de la provincia, exigen una respuesta inmediata por parte del Estado. Planteamos esta iniciativa porque queremos visualizar una situación a la que no se le está dando respuesta, manifestó a Red Eco Sofía Boto, integrante de Mumalá Santa Fe. Esto era lo que le queríamos contar. Llevamos apenas un mes y días de iniciado el 2015 y ya existen 10 femicidios y muchísimos casos de violencia que no ha llegado al femicidio, pero de violencia que se puede apreciar o de saber, y estamos recién iniciaditos. Digamos que cambiamos el año, pero las cosas no han cambiado. La emergencia de género también se pidió desde el último encuentro de mujeres realizado en Salta. La gente de Salta estaba iniciando también un pedido, un pedido al Estado, primero a nivel provincial y después a nivel nacional, de pedir la emergencia de género, del problema que existe actualmente ahora en la Argentina, que viene ya de larga data. A ver si podemos modificar, a ver si podemos ir cambiando un poquito las cosas. Sí, son las 11:22. Vamos a una pausita. Mientras tratamos, como les decimos, de comunicarnos con los compañeros y compañeras del interior, que queremos que su voz esté, que ellos desde el lugar nos cuenten lo que está pasando. Ya volvemos. Bebiendo ansiedad en una casa vacía, despido sus ojos, no lo veré más. Bebiendo ansiedad como un ave de paso, barco cruzando hacia el mar de carbón. Pero el magma es así, calienta la tierra, brilla sin brillar y derrite las piedras. Si hubiese entendido, aún estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. Si hubiese entendido, Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Me cae un rayo al trueno, quiere sentirlo todo. Quiere volar, reír y escapar. La flecha va a su blanco, mi corazón en llamas va a disparar. Es el escudo y el arma. Me pone bien reír sin ver. Un rato al cuerpo, lo vas ocupando todo. Debes saber cuándo creer. La noche está en tus ojos. Bueno, volvemos aquí a Enredando las Mañanas. Vamos a estar haciendo una nota de Rosario sobre un caso de un asesinato en Villa Banana. Javier Barquilla tenía 37 años, 3 hijos y era esposo de una militante de la organización Cuba MTR que desarrolla tareas sociales en la villa. Fue asesinado de 4 balazos cuando intentó defender a su cuñado y otra militante barrial, quien hoy temen por su vida. Desde fin del 2014 y en consonancia con el repliegue de gendarmería en la zona oeste, empezó a cambiar el clima. Se incrementaron los arrebatos, vecinos nuevos con prontuario policial y el regreso de Pandu a recuperar su territorio. Igual situación se vivió en Barrio Las Flores, con la reciente aparición del padre de Pájaro Canter, lo que derivó en un enfrentamiento a tiros para impedirle nuevamente la posición de la zona. Elementos que demuestran la presencia de la Fuerza Federal replanteó momentáneamente ciertos aspectos del funcionamiento narco sin desarticularlo, lo que hace que ante su partida se vuelva a la disputa de poder por el negocio teñido de sangre de las calles de las barriadas. Esta es el inicio de una nota de Indemedia Rosario. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Luis Guzmán, integrante de este colectivo que también pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andás, Guzmán? Matías, muy buena mañana para todos los compañeros del programa Enredando. Estamos en la puerta de los tribunales provinciales de Rosario. Acá se organizó una movilización de integrantes, en principio de la Coordinadora de Unidad Barrial, Movimiento Cuba MTR, y están pidiendo el esclarecimiento del crimen de este joven. El trasfondo de toda esta historieta, bueno, ya muy bien relatabas vos cómo se da el hecho, donde se habla de un narcotraficante que tiene su territorio, por así llamarlo, dentro de lo que es una villa muy reconocida y emblemática de la ciudad de Rosario, que es Villa Banana, que ocupa una extensión territorial bastante grande en la zona oeste de la ciudad, y donde en consonancia con la aparición de las fuerzas nacionales, como fue la gendarmería en la ciudad de Rosario por los meses que estuvo presente, es como que el territorio ocupado por ciertos reconocidos punteros narcotraficantes de cada zona se fueron escondiendo, retirando, pero no desapareciendo o no sacando el lugar ocupado, sino que se había modificado un poco el panorama en cada territorio. Sí, lo había ocupado otra forma, otro mecanismo, otra táctica, el narcotráfico, el tema de la recaudación, lo financiero, que era justamente pagarle a los soldaditos para que roben, generen algún tipo de conflicto. De la forma que robaban, no era solamente el arrebato de por sí solo, sino que el arrebato se traducía a una forma despectiva y burlona a quienes le robaban en el barrio. O sea, el ladrón del barrio robaba a los vecinos de su barrio. Esto generaba un conflicto que después hacía valer en forma de venganza ante la respuesta de quienes eran robados, y se le incendiaba la casa para luego ocuparla y venderla o ser también este funcionamiento de un futuro espacio de venta de drogas. Esa es la figura donde se posiciona este narcotraficante apodado Pandu, pero con otros sobrenombres, y también con el conjunto de personas que lo vinculaban. Así fue como se dan los hechos. Hay un robo, hay una persona que es Javier, quien sale a interceder para que las personas que habían sido víctimas de ese robo no generen este conflicto. Y esta persona, Javier, bueno, es acribillado de Esteban Losos por esta persona, Pandu, este narcotraficante, un sicario que además tiene tres pedidos de captura, tiene denuncias de nueve homicidios más también. Es una persona que tiene una trayectoria dentro de la narcocriminalidad bastante conocida en la ciudad. Y también lo que denuncia la Cuba MTR es que no es el único, sino que en Rosario hay cientos de personas como Pandu que hacen el trabajo sucio, hacen la parte más violenta y abusiva de lo que forma parte de la cadena delictiva en lo que se refiere al narcotráfico en la ciudad de Rosario. Y aparejado a esto está la figura de Guititi, que es la persona que acompañaba a Pandu durante el asesinato, que es un joven que tiene 18 años, que también tiene larga trayectoria delictiva y que, bueno, cumple la función de víctima y victimario también, porque es un joven, porque no tiene futuro, porque es vulnerable en todo lo que tiene que ver con sus derechos. Y es así cómo se va dando el círculo de cómo se va dando el hecho. Hablar de Villa Banana es también hablar de la Cuba MTR, que es una organización que tiene trabajo territorial ahí desde hace mucho tiempo. Es hablar de Comunidad Rebelde. ¿Qué es Comunidad Rebelde? Es un centro comunitario que está emplazado en el mismo lugar donde en un momento había un búnker de drogas, y este búnker es tirado, demolido por los vecinos y creado un centro comunitario donde se están desarrollando un montón de actividades. Esas actividades hoy por hoy, y por seguridad de los compañeros que estaban ahí militando, se tuvo que frenar, se tuvo que parar por seguridad de los mismos militantes. Ahora estamos acá donde hay una movilización donde están participando un montón de integrantes de diferentes organizaciones que están pidiendo el esclarecimiento del hecho, que se sepa quién fue, o que se lo detenga, mejor dicho, esta persona Pandu, que sea detenida y que sea ajusticiada por la justicia provincial, que es lo que se está pidiendo. Se va a venir a movilizar primero a los tribunales provinciales, luego se va a movilizar a la sede de gobierno de la provincia y se va a responsabilizar al gobernador Antonio Bonfatti si es que algo le sucede a alguno de los familiares de las personas que fueron agredidas, atacadas a balazos el lunes pasado. Vamos a intentar hablar acá con uno de los dirigentes de la coordinadora de unidad barrial. Estamos hablando de Iván Moreira, que lo tenemos acá al lado y que vamos a pedirle unas palabras. Iván, buenos días para el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. La presencia acá en la Fiscalía de Homicidios, contame qué es lo que están pidiendo. Bueno, concretamente acá se está pidiendo el esclarecimiento del caso de Javier Barquilla, un trabajador de la zona este que fue asesinado por la narcocriminalidad que está azotando los barrios. Lamentablemente esto pasa en todos los barrios con la complicidad de los tres niveles políticos del Estado. Lo que denunciamos acá es que hay una hay una política de usurpación de casa en los barrios, donde estos tipos, con la excusa de robar, con la excusa de que hay violadores, se van metiendo en las casas. Entendemos que la respuesta tiene que ser la movilización popular. Entendemos que gracias a estas movilizaciones tenemos que lograr que el poder político le suelte la mano. Porque, a ver, Pandu, en lo que es el entrenaje del narcotráfico, es un perejil o un poroto. Queremos saber quién está detrás de estos delincuentes. Y bueno, no nos vamos a ir hasta pedir justicia. De acá de Fiscalía de Homicidio nos vamos a ir a la Casa de Gobierno a pedir una audiencia con Bonfatti y con Lamberto, que son los máximos responsables de garantizar la seguridad de nuestros vecinos. Eso, digamos, más que nada agradecer a las organizaciones sociales que están presentes, a los chicos de la FOG, Polo Obrero, Patria Grande, el PTS, y un montón de base que sienten como propia esta lucha. Acá no estamos hablando, como dicen ustedes, desde la organización, de ausencia del Estado. No, seguro, acá más que ausencia del Estado hay una presencia muy fuerte del Estado a través de fuerzas policiales que están siendo corrompidas por el narcotráfico. Esto viene no viene de ahora. Entendemos el falso discurso que el narcosocialismo, en parte es cierto, no es todo cierto, porque esto es un país narco, la droga entra por la frontera. Sí, la presencia del Estado muy fuerte a través de su fuerza policial corrupta, digamos, que corrompen a otros pibes, que lo usan como carne de cañón, digamos, en el Irak. Narcotráfico. Matías, te está escuchando Iván Moreira, dirigente de la Cuba de MTR de acá de Rosario, por si tenés alguna pregunta. ¿Cuál sería lo siguiente después de esta movilización que van a estar realizando en los próximos días? No, el paso siguiente, en principio, es pedir una audiencia inmediata con Lambert, y el paso siguiente va a ser la movilización en la calle. El paso siguiente va a ser, digamos, marcar más que nada que acá los responsables, acá hay responsables judicial y político. Uh-huh. Porque cuando no actúa el poder político, la mano judicial también juega. Porque si este delincuente que tiene más de 3 pedidos de excusa, más de 10, está suelto, porque acá hay complicidad judicial también, hay que decirlo, digamos. Iván, nosotros, bueno, estamos tratando de seguir el caso, los micrófonos están disponibles para ustedes. Sabemos que los familiares están muy perplejos por la situación y bueno, cuenten con nosotros para, como vía de difusión de lo que van a estar realizando. Eso, como sépanlo desde ya, los micrófonos están abiertos. Bueno, ya agradecido, y en esto te sentimos, porque es gente del pueblo la que muere, ¿eh? Es gente del pueblo, son otros pibes, gente laburante. Y acá, si no se le da una salida de las organizaciones sociales, del poder político, lamentablemente se va a esperar poco y nada. Así que esto se va a revertir de la mano de la, como te vuelvo a decir, de la mano de la movilización popular. Bueno, Luis, Luis, ¿estás ahí? Agradecemos a Iván Moreira. Seguimos acá, Matías. Bueno, Luis, no sé si querés agregar algo más de la movilización y de la situación en Rosario. Repetir lo último, la coordinadora Unidad Barrial, la Juventud Revolucionaria Che y Comunidad Rebelde, en apoyo de otras organizaciones de izquierda, están movilizando a la Fiscalía de Homicidios, los tribunales provinciales de Rosario, que se va a movilizar a la sede de gobierno de la provincia en Rosario. Y que también están en esto participando integrantes de la Asamblea por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que mucho tiene que ver en relación a esto, que es que lo último que decía Iván recién, se está utilizando a los jóvenes en este lugar tan expositivo, y es también este paso del reclamo, que haya políticas públicas que sean acorde a los derechos de las juventudes también en la ciudad. Bueno, muchas gracias, Luis, por la comunicación, y vamos a estar en contacto y siguiendo este caso. Un abrazo. Bueno, estábamos en comunicación con Luis Guzmán, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le recomendamos una nota en Indimeda Rosario, en el cual está detallado todos los hechos, y bueno, contar que Javier Barquilla fue asesinado y que bueno, es la, como decía el entrevistado de la organización Cuba MTR, solo la movilización popular va a poder lograr hacer justicia, como este caso y como tantos otros, como Ismael Sosa, como Luciano Arruda, como el Rubio del Pasaje y tantos casos nuevos, digamos, de distintas circunstancias en las cuales la policía es un, la policía, gendarmería, o sea, el Estado es uno de los principales actores por lo cual ocurren estos hechos. En este caso fue un narcotraficante donde tiene sola, zona liberada para poder actuar, robar y vender en la ciudad de Rosario, y sabemos que esto ocurre en los distintos puntos del país. No sé si Camin querés agregar algo más, ¿no? Bueno, seguimos acá enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, recorriendo los distintos puntos del país y bueno, estas notas que probablemente usted no vaya a ver en TN y en Crónica TV. No pasará, no pasará, no pasará otra vez. Desde el hoyo, desde adentro, te juramos, te vamos a decir: basta, basta, basta. Hoy será de cerca o de eso sin olor. Salud, Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar, pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven al paso que viene. Ven de rabiosos hasta morir. De esos que ya no quieren. Ven los de bronca por dentro. No te digo lo que pienso. Podría hacerte sonrojar, aunque estés guardando la purpurina en el armario. No me lo digas, ya lo sé, ya lo sé. Salgamos a bailar. El beat nos va a ayudar. Podemos mirar hacia afuera y reír. Salgamos a bailar. El beat nos va a ayudar. Al oído te lo digo. Al oído te lo digo. Al oído. Regresando de esta larga pausa musical, no, un par de temas que nos ha compartido acá el compañero Pablo, que se está iniciando en el Enredando. Vamos sumando gente. Algunos van, vienen, van, vienen. Sí, es un viejo conocido. Es un viejo conocido. De acá, de la radio Voces, que bueno, este año se recopó. Se recopó y va a estar. Mandaron mensajitos, muy buena la música, así que. Recordado ese. Ay, le bueno. Llenó un poco ahí. Un apoyo ahí al nuevo operador. Al nuevo operador. Bueno, una mañana enredada. Creo que. Un par de días bajo la manga, ¿no? ¿O no? Sí, la última nota estuvo muy bien. Ahí sí. El compañero de Rosario pudo hacer una Luis Guzmán. Una muy buena nota. Y bueno, todo esto va a estar subido también en la página de la red, las notas que hemos estado grabando y el programa entero también. También lo van a poder ver por las redes sociales de Facebook y algún link desde Twitter. Bueno, quedaron varias cosas en el tintero. Vamos a estar pasando, como ustedes saben, este programa está hecho colectivamente y día a día es una radio distinta a la que transmite para poder hacer posible una mañana de radio comunitaria, una mañana alternativa de otro tipo de comunicación. Y les vamos a estar pasando, digamos, las notas que quedaron pendientes. Algunas notas que nos atendieron, que nos dijeron que sí, después nos atendieron. Notas que nunca sí. atendieron. Sí, nos quedó pendiente, creo que sí. seguramente los compañeros en la semana se van a poder comunicar y más cerquita, más directamente ahí con los trabajadores del subte, por ejemplo, están denunciando la judicialización de la protesta gremial y que han estado haciendo, tuve la oportunidad de comunicarme más temprano con el secretario adjunto de los trabajadores del subte y después no nos hemos podido comunicar, y que han estado, me contaron que han estado realizando durante todo febrero varias actividades y medidas de fuerza. Una de ellas era en adhesión a la que hubo una jornada nacional por la absolución de los petroleros de Las Heras, y después también cuestión puntual, Buenos Aires. La cuestión puntual es que el gobierno de la ciudad ha presentado una denuncia ante el Tribunal Penal Contravencional y de faltas, lo que implica, entre otras cosas, por ejemplo, sí. la aplicación de multas a los trabajadores y trabajadoras que ascienden a 25,000 pesos. Estas multas que están ahora juicio que se estaba iniciando la primera audiencia de esta causa el día de hoy. Por eso no nos hemos podido comunicar. Seguramente los compañeros en la semana se van a poder comunicar con los trabajadores del subte. Y la última... Y después en Neuquén, sí. bueno, nos pudimos comunicar a partir de nos enteramos a partir de una nota de la página web El Zumbido, que ya les hemos hecho alguna entrevista en relación a distintos conflictos de dicha provincia, en la cual están haciendo una denuncia judicial a funcionarios judiciales por los privilegios que están teniendo policías condenados por crímenes de derechos humanos, de torturas en la U11, una sentencia que quedó firme en octubre de 2011, y bueno, y no se está aplicando, digamos, esta condena, y bueno, estaban también hoy... tratamos de hablar con gente de ese medio alternativo, que también nos pasaron el teléfono de del abogado que está llevando la causa, y bueno, estaba entrando a tribunales y no pudimos realizar la nota. Nos pidió que llamáramos a las 11:30 y todavía se ve que no había salido, pero bueno, vamos a estar pasando estos contactos a los compañeros de los próximos programas de Enredando las Mañanas, como para que estas notas que no queden en el tintero, y bueno, haciendo esa comunicación distinta en la cual tratamos de llevar adelante las causas de no solo como notición, sino también de principio a fin. Sí, quería agregar esto que hablabas de los presos VIP, de algún modo, que sí. los privilegios, que esta para nosotros es muy importante, que vamos a estar siguiendo también el noticiero de acá de Noticias con Mate, que hacemos desde Radio Voces. Adentrarnos un poquito más, que hay un preso que ha hecho una denuncia a una denuncia pública sobre derechos humanos acá en La Rioja, denunciando las cárceles locales, en el que hay una carta muy extensa en el que cuenta con detalles todas las situaciones de violación de los derechos humanos, que es increíble. Entre esas cosas que menciona, por ejemplo, de 4 personas en una celda para una, por ejemplo, 12 horas, que no tienen a veces ventilador en un lugar donde, en La Rioja, donde hace 40 grados de calor, ha estado haciendo, y eso como mínimo, entre otras cosas. Denuncia. Bueno, esta carta la pueden encontrar en la Agencia para la Libertad. Exactamente. Integrante de la Red Nacional de Medio Alternativo, una página web en la cual una de sus principales militancias es el laburo en cárceles, donde algunos compañeros hace 30 años que están trabajando sobre la realidad que carcelaria en Argentina, que también, bueno, en toda Latinoamérica se repite con este tipo de situaciones donde es muy duro y donde realmente no se rehabilita a nadie, sino que es realmente, como dicen los redondos, todo preso es político. Exactamente. Así que, bueno, vamos a estar profundizando un poquito más y subiendo también esta información desde lo que pasa aquí en La Rioja. Ya faltan muy pocos minutos, ya nos vamos despidiendo. Seguramente ahí Pablo va a poner una musiquita. un excelente tema musical como viene siendo toda esta mañana. Y bueno, mandamos saludos a toda la audiencia. Espero que este haya sido un lindo programa. Más allá de que nosotros nos sentimos bastante enredados, tratamos de hacer lo mejor posible para hacer este trabajo profesional que es la radio. Bueno, escúchennos mañana a partir de las 10 por la radio La RNMA. Mañana le toca a los compañeros de la colectiva. Sí. Ellos están tomando la posta. Y escúchennos durante toda la semana, y a través de la página también pueden revisar las notas y escuchar algunos de los audios que serán subidos prontamente. Chau, hasta mañana. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ay, vidita, bajemos el cerro y vámonos al pueblo. Ya se oye el rumor. La comadre trae la chicha agitando.